Así cantaba este viejito, don Juan Huayquinao. Casemos los dos, señorita, casemos los dos, señorita, casemos los dos, señorita. Yo tengo buenos güeyes, señorita, yo tengo buenos güeyes, señorita, tengo buenas güeyes, señorita. Tengo buena caballito, encillaito, señorita. Casemos los dos nomás, señorita, señorita, señorita. No me digan nada que no, señorita. Casemos los dos nomás, señorita. Tengo buena quinta, señorita. Pa' ser dulce manzanita, buena, señorita. Tengo buena, buena yunta, güeyes, señorita, pa' ir al pueblo, señorita, amo nomás, señorita, bueno caballito, señorita. Muy lindo caballito, ensilladito, pa' usted, señorita, señorita, señorita, casemos los dos nomás, señorita. Usted va a ser mucho harto dulce, señorita, pa' comer con catutito, señorita. Casémoslo, don Uma, señorita. Vente, voy.